Acá con nuestro móvil, ahí trabaja el Cherro. Gracias, estamos con la con el director de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Ioca, del municipio, y también es el coordinador del Consejo Local de Niñez, y con Vilma Bautista de Sucheva, que es la co-coordinadora del Consejo y representante de Red Provincial, porque se viene el plenario de representantes de Consejos Locales de Niñez, Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Juan Ioca, gracias por atendernos. Bueno, se viene este sábado un nuevo plenario. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, como decías, este sábado 12 a las 9:30 horas en el Centro Cultural La Vía se va a llevar adelante el plenario. Vamos a tener un desayuno y a partir de las 9:30 van a arrancar las actividades. Es un encuentro en el que van a venir gente de varias localidades. Y se va a llevar una jornada de intercambio, de trabajo, que espero que sea muy fructífera y que cada uno después de sus territorios pueda llevar las estrategias que allí disputen. Vilma, buen día, gracias por atendernos. Contanos de qué se va a hablar, de qué se va a tratar, ¿no?, en este tipo de plenario. Buen día para todos y todas. En el plenario se va a trabajar sobre la síntesis que se hizo el año pasado en el encuentro en La Plata, que se realizó en la Ciudad de los Niños. Les cuento un poquito cómo es la dinámica de la red de consejos locales. Se hacen varios plenarios en el año. El año pasado, por la pandemia, se hicieron virtuales y cuando mejoró la situación, el encuentro final se pudo hacer presencial. En ese encuentro se trabajó todo el contenido elaborado en las comisiones y se proyectó para este año. Bueno, este año se proyectó dos plenarios presenciales, el primero en Tandil, este sábado, como dijo Juan, en La Vía, el sábado 12, y otro que está para definir el lugar. Se ha conversado entre José Cepaz y San Fernando, se definirá este sábado, y el encuentro provincial se hará el mes de septiembre y octubre en Chapadmalal. Vilma, ¿qué temas se tratan? La temática es todo referido a niñez. La red provincial está organizada en tres grupos. Un grupo trabaja sobre lo legislativo, o sea, la ley 13.298 y el decreto 300.05. Se analiza la realidad de la infancia, adolescencia y juventud en la provincia. Se observa desde esta realidad la situación que se plantea y se monitorea por políticas públicas las que hay y las que habría que gestionar. Otro grupo trabaja sobre el protagonismo de niñeces y adolescencias. La red provincial tiene una comisión que también van a participar algunos representantes de niños, niñas y adolescentes este sábado. Y otro grupo que es el fortalecimiento de los consejos locales en la provincia y las ordenanzas. En nuestro distrito, Tandil, el año pasado, casi al finalizar el año, se logró la construcción de la ordenanza local. Se aprobó por unanimidad en el Consejo Deliberante. Y bueno, la tarea nuestra, bueno, ahí no es un punto de pedo, pero es importante decirlo. Vamos a arrancar con estas comunicaciones. Con Juan, de coordinador, la que habla de co-coordinadora, tendremos la tarea de socializar toda la temática. Ya me decías que hay un gran número de personas que van a estar acercándose el sábado. Sí, alrededor de 30. No, gracias. No, gracias. Juan, sí, aprovecho, como director del municipio de Niñez, Adolescencia y Familia, ¿cómo se está trabajando? Teniendo en cuenta que asumiste en el mes de diciembre, hace muy poco. Sí, bueno, hace tres meses justamente hoy que estoy como director. Estamos trabajando fuertemente en primer lugar con los tres hogares convivenciales, trabajando en conjunto con los equipos técnicos, las coordinadoras, y tratando de brindar a las infancias, a la juventud, a las niñeces que son parte de los programas de los hogares convivenciales, también otras posibilidades. Por ejemplo, estamos vinculándonos con la Dirección de Educación y hacer una vinculación con el programa Avanzar, que hay propuestas culturales, propuestas artísticas, entonces para generar también otras propuestas por fuera de los hogares, que los chicos puedan ir, que puedan salir. Estamos tratando de generar también con deporte algo similar, una beca deportiva para todas y todos aquellos que quieran hacer practicar algún deporte, que no solamente ingresen al club, sino que puedan permanecer, que puedan comprar su ropa, que puedan ir a una actividad deportiva. Ayer también estamos trabajando sobre un taller de rap, que tiene que ver un poco también con la expresión y con parte con el desarrollo cultural de las juventudes. También articulando con el servicio local también es parte de la división de niñez, tratando de fortalecerlo, de trabajar con los equipos, de mejorarlo. Así que bueno, la verdad que es una dirección bastante amplia, con mucha arista de trabajo, pero intentando tomar lo que ya está, fortalecerlo y tratando de aportar también un poco de Juan, ¿te tomó para bien o para mal el número, ya sea para bien, porque por el poco número, para mal, y la gran cantidad de chicos que han sido puestos en los hogares por problemas familiares, y la gran cantidad de chicos que puede haber que están reinsertando nuevamente en la familia, te sorprendió ese número? En realidad no sé si fue una sorpresa, pero bueno, es un número bastante dinámico que se va modificando día a día. En realidad nosotros trabajamos, como decía Vilma anteriormente, en el marco de la ley 13.298, y lo primero que se busca es la reinserción, en el caso de que se pueda, con su familia o con alguien de su grupo familiar. Pero bueno, ahí decía anteriormente, la verdad que tenemos grandes equipos en los hogares que trabajan para que esas niñeces y juventudes se les restituyan sus derechos perdidos y se haga una mirada un poco integral y colectiva de lo que las infancias necesitan. ¿Están colmados los hogares? Sí, hoy tenemos el cupo lleno en todos los hogares, pero bueno, como te decía, eso es bastante dinámico, algunos entran en adaptabilidad, otros de los niños vuelven con sus familias, así que bueno, pues, siempre más o menos mantenemos los tres hogares convivenciales que tenemos con el cupo lleno. ¿Sí? Gracias, Juan. No, gracias a vos, Doro. Ahí la palabra de Juan Yota, el director de Niñez, Adolescencia y Familia, y también de Vilma Bautista, bueno, comentándonos sobre esta jornada que va a ser el próximo sábado en nuestra ciudad.